Aruskiptas Tan Gila Cuyaganaca, Gilata René Pérez Alejo, Upasti, secretario general, acá comunidad de Tuni, Cantón Villa Concepción, municipio de Achocayo, Xataipiteraqui, Gilata René, así que lo que pone Moquita, Janana, Altiplano, Xataqueja, Kunjamaquisa, Irnaktaskan, Gilata René, Humancas Pavaroja. Bueno, Nairaca, Taruntañani, Tate, Marquechine, Caro, Achocaleños, Gila Cuyaganac, vecinos, Comaraqui, Mach Aruntavi, comunidad Tuni, Sutepjaro. Ya. Hichurunja, Irnaktaskaraqui, porque, Walhacha, proyecto no amta. Utjaraki, nanak lugaran ha patalogran y cantón Villa Concepción o conja, y la parte en acta producción o achuna campe. Entonces, ukamaki banham tata ma proyecto, kamarak ma desafío churapjet Ministerio de Desarrollo Rural ukaja, nanakaro y ukatok chamtañetak. Entonces, comunidad tuninja. Cuenca señan maca, cuenca en Jauirana como Ucana, represa de agua, Ucochamtasipta, acá Ministerio de Desarrollo Rural, Jayucampe, en Hichamara y Maimarat, mi proyecto en Callantapta, y Charnio proyecto Tucteatani, Jayucama. Con apacha tectuct eta kana ka proyecto represas de agua acá a hacer tiempo nja uka umana ke inaja isaras kicha halu kamar hama uka umana ke atakt atas entos kimsa chakan ko sapa proyecto casi 1,200,000 sapa cuencan lorasin o sea kimsa chamtata ko te kinias 3,000,000 tan uka umana sir hama kol uka acá área productivo uka chamtata askara ki geleta periodista kimsa representa ka dura pjata kimsa chakan comunidad dana Uga cuenca sata uga kaukante mak awa utje uga na kan hawira hal uga awa si tiempo uga namke umak saras chija entu kocha kan karo atacht ay monapt kuas de presas de agua cosecha de agua sata rekispo castilla naronja uga un proyecto na ka saranta yasipta ka Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra Jayucampi. Ya. Ukana kat lurap han kol kusuchap harakina nuka sa kontraparte municipio ta gobernacion suka tut harakina kun hama kisuka nana ka proyecto hupana ko akan ma parte gobierno municipal ko yana apki tekniko na kam kut hupana kan ut haraki ya ka tekniko na kam u kampi ma sañani man comunidad de técnicos halu kona ko cham apge halu maestata halu kom tuk entek kuna pachate ha ka proyecto tuk eta ha nuka pachaja entonces recién u kampi taktap ha proyecto anchi chuk tatanya anchi ta kalkanta ke plapin ka kiski kama kiski la pina que quisque, pero proyecto ya está caldata, maimarat caldata. Y acá faxina can, ojalá hasta marzo, o sea, fin de marzo o abril, o cacamach chuptatajas. Si con lo que jutjaneja, contraparte, maite abjaraquito, panaca, entonces nanaca alcaldín pala, quipta abjaract. Uca con lo que te jumanacaja, financiamiento te jutjaneja, entonces nanacaja, nayaj alcalde jamaja, irjatapjao, si va. Irjatapjao, porque. Walha kol qimana ka taqtap chita ha entonces ukaro uka proyecto haniu o sea ukama chakta yataki kaspat uka chamtanya usu ko proyecto kumrek alcaldin pala kitap harakt kunat chamtap ta luranya kimsa represas churuna kan ha uma haniki u hal suna kansa umasa hilpa chut khete entonces akat ma ka kumarana kan parece que uma chakas ma chekini ukata uka represa lurta tasku pichak inas uyuaro hiyanap rakchispa hake umanyo ko consumo humano seraxnawa consumo animal u kamaraki tal vez más que a 1,000 metros o 4 hectáreas ziego nisp hayu ko amtabe u ko chamtataski ojalá Dios mediante aka proyecto ha tokuyasispa u kamarak financiamientos utjas pero nana kapala kip tapjara ka ministerios rurales aka hermano César Cocarico pana kampisa y autoridades Nana Casarante, Cantoni, Mujeriki, subcentrales agrarias, Comaraki, ejecutivos provinciales, Comaraki, departamental representante, Ucamarak, diputado, Nakas, Utjarak, Ucampo, Maestas, Inhama, Hit, Ataski, ojalá autoridad de Nakajianapta para quitas. Claro, acá, Oyadanja, Valle Ucanja, Umas, Inajalsunakas, Utaski, no es Jalaski o Majkatja, provincia, acá, altiplano de Achocayo, se echan en Mokita, Wanjataki, Joyunakaki, Utjukatja, Nipastunakas, Utjan, Utjaraki, Tukatkaukatsanchita, Umahania, absutas que no consumo humano katja uy buena katakisa que hilata rene nana kan hal suna que hus hal suna kan aire hilpacho que hal suna kan umak mitsurina pero churun mak wan katma que geu awisa hal suna ka ka ya que paso un aire o hal suna ka utkan uka tuka chakta giwa uka mak ya que giwa marga chirita ki uka maraki aka gobierno municipal ukansa ma desafío panutjas ma amtawe porque aka Oya danja, imagina pene un mandan bachata o pata lugaratja o ka distrito unija, imagina pene hilas, ina pene pierdis que esas no más castellana ronja, esa agua se está desechando totalmente, ¿no ve? En patanja ni uko tikiteja, entonces ukatoa chamta taskerak Acá halu pachan acá moquita ja puno tasquera aquí te que se chacan acá anda ja. Ani chamara ja mag asequia que ut. Ani ora saparo kun ham teja ya poch munki u kaman ja mawas ra pura wapache par pura waikit. Entonces mag ita cosechan acá chamara ja pisikine u hani wa kun ham teja choque naira walha un señan castellano estaba cargado. La papita chajaniu con mayan payan ukamakeje uchunta takeje podcast ma jornal llamo apenas aquí ma quintas llamo en jamaje uko pasas cara aquí la cañara que upata lugaran ja porque haniu awasiru chamara por iwaje aquí tan na mantas que toca ya poja kama hiskra ka ki uno ya ka pena casa crack que pancar tas que era aquí no lila ja con han con acotja o ka altiplano choca yo kan con ja porque si pancar tas que era que tijilata utera que un mampiu ko pana ka ka ya pre Makianap paskerak, pero hani kipuniwa angki umampis mak awas rumpi piniyan at tata pa kuka uka amuya sirak. Claro, utkas ki umam karpat atak pero churun ha uka ha bueno makit aka oyadan kitine katek umaniki ha uka. Yo creo que uka karpa hilpachianap paskerak. Waliki hilata rene kunaruna kampis tuk enyane. Bueno, naya solamente yos pagar tua uka maraki ake kitina katek churuna kana dirigente na kaha unyita kana wal chamta sipkerak yanapta sisine. Mach amtawitu tjaspa, gobierno municipal, gobierno nacional, ukamaraki autoridades agrarias, ma mayer tuktasinja, takikunas wakisispo, tanto gobierno departamental hayuka. Entonces, ukawa hilanakan, hiwasanakan utjanyap, yanatasin, porque eso es solamente alcalde rokmaitanyan, takikun subchurk chispan sanyanja, aneo alcalde ja. Uno está escan, ¿qué vas a oír en aptañasa? ¿Qué vas a nacer aquí? O sea, tactañasa recut. Ucar ma firman pes alcalde, ¿qué en aptañap acá? ¿Qué en aptitalucan? ¿Ucama oír en aptasinar aquí? Es para, ojalá alcalde acá ni a poas de formulado cuas por inicio. ¿Ucana ha jupaja? ¿Ma acá qué vas a nacol que sea? ¿Ucar ma contraparte que es para no que se esté? ¿Jupaja ya acá institución acá tmaitas? ¿Halucan na ya ha ma amuyo? ¿Churo año naracta hilata eleuterio? ¿Más a ellos pagar tatarquita o cuma? ¿Taquia te hoy nakha akchokal markats abstract halu kamana taqimainisa ukamuyur khamsar khalin pataki aliki kamata ruskipta nakhlata jene peres upas secretario general de la comunidad de Tuni akchokal markatrakiu.